coqueta playa, coqueta playa, risueña de manso oleaje. En las arenitas tuyas pongo tu nombre todas las tardes. Tus olitas rumorosas que al irse dejan un fino encaje. Le cantan a mi costeña y me acompañan los madrigales. Caleta de mi Acapulco, siempre vestida de azul y verde, pensando, pensando en ella, deja caleta que te recuerde. Tus aguas tan tibiecitas me compitieron en las caricias, a tu cuerpo nazareno que es mi tortura y es mi delicia. Caleta, jardín marino donde ella baña su cuerpo lindo, roqueta, brillo del faro, las negras rutas iluminando. Tus ojos como dos astros mi pobre vida van alumbrando, tan llenitos de ternura es la costeña que estoy amando.